Jueves 3 de septiembre. Felipe como evangelista, padre y huésped. Claramente, Felipe fue ungido para hacer la obra del Señor. Los comentadores están divididos con respecto a lo que significa que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hechos capítulo 8, verso 39. Si le dijo que fuera a Soto, verso 40, o si fue transportado milagrosamente a ese lugar. El punto vital es que Felipe era un hombre entregado al Espíritu Santo y de ese modo Dios pudo usarlo para hacer una gran obra. Escucha Hechos capítulo 8, verso 40. ¿Qué dice acerca de Felipe que explica por qué se lo llama el evangelista? Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Escucha Hechos capítulo 21, versos 7 al 10. ¿Qué podemos aprender acerca de Felipe en estos versículos? Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. En esta historia, aprendemos que Felipe era un hombre de familia, con cuatro hijas solteras. El llamado de Felipe del diaconado a la evangelización involucraba que tuviera que hacer grandes extendidos. Sabemos acerca del viaje de Jerusalén a Samaria, luego a Gaza, seguido por todas las ciudades en la costa del Mediterráneo, desde Azoto hasta Cesarea, unos 80 kilómetros, y tal vez viajes no registrados. Como todos los misioneros, habrá sufrido los altibajos que tales compromisos incluyen. Sin embargo, atendió a su familia hasta el punto de que cuatro hijas fueran consideradas adecuadas por el Espíritu Santo para recibir el don de profecía. Esto testifica de su buena conducta como padre y de una familia cristiana piadosa, pionera en las misiones. El texto revela que el apóstol Pablo quedó con Felipe algunos días. Hechos capítulo 21, verso 10. 25 años antes, Pablo, conocido como Saulo, había sido un agresivo y feroz perseguidor de los cristianos. Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Su persecución de los creyentes en Jerusalén obligó a Felipe a huir a Samaria. Hechos capítulo 8, versos 1 al 5. Ahora, años más tarde, perseguidor y perseguido se encontraron en el hogar de Felipe, que hospedó a Pablo. ¡Qué reunión interesante de hermanos y colaboradores con Cristo en la gran causa de llevar el evangelio al mundo no judío! En nuestra obra en favor de otros, ¿por qué es vital nunca olvidar nuestra primera obligación, nuestras familias?